Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Solo de empezar ya os quería pedir parte de perdón porque este podcast, este episodio en concreto, es un poco improvisado. Tengo delante de mí este nuevo micrófono que he comprado, el Blue Snowball este, y la verdad es que tengo que grabar algo para probarlo. Y además, algunos de vosotros me habéis pedido que en el próximo podcast hablara sobre el iPhone 6 y sobre el Apple Watch otra vez para acabar de redondear mis opiniones. Y la verdad es que estoy probando esto, no tengo ni idea de cómo se va a escuchar. He hecho algunas pruebas y parece que va medio bien, de a veces que va medio mal, no sé. No acabo de estar convencido con el tema. Además, hice otra compra que iba en conjunción con esto. Y no estoy muy convencido, ya os hablaré de ello también. Pero bueno, si queréis podemos empezar por el iPhone 6, ya que ya me habéis pedido que hablara del tema, de cómo me parecía y tal, porque como sabéis he sido un gran defensor del 4S y es lo que he estado usando hasta ahora, que finalmente he tenido que cambiarlo por básicamente porque me veía obligado, ya que quería tener el Apple Watch, pues me veía obligado a tener que actualizarme a un iPhone nuevo, porque el 4S no lo soportaba. Y después de estas semanas, la verdad es que sigo pensando que me gusta más el 4S, el tamaño, sobre todo. Principalmente estamos hablando aquí de una cuestión de tamaño. Y me gusta mucho, pero mucho más, el tamaño pequeño del 4S. Sigo defendiéndolo a muerte. Sigo pensando que ese form factor original era el adecuado para un teléfono, incluso para un smartphone. No voy a negar que tener la pantalla gigante de un iPhone 6 es atractiva desde un punto de vista de consumir, de que la pantalla en sí se ve muy bien, es muy espectacular, la verdad. Pero sigo pensando que un teléfono tiene que ser pequeño, sobre todo si es una cosa que llevamos encima y llevamos y que nos movemos con ella. Sigo pensando que la pantalla del 4S, el tamaño en sí, era el mejor. La verdad es que me despedí del 4S hace una semana y pico. Se lo di a mi hermano, no sé si aún está vivo el teléfono o no. Cuando me despedí del 3GS, que se lo di a mi madre, el teléfono duró una semana quizá. Lo metieron en agua directamente para decir a ver si funciona esto. Y sí, duró muy poco. Y el 4S, pues, no he preguntado, pero supongo que aún está vivo. Pero sí, me dejó algo triste. No sé, es algo raro si lo pensáis. Que tengo un teléfono nuevo, es un iPhone 6, es un pepinaco. O sea, tendría que estar mucho más contento. Pero lo cierto es que echo de menos ese 4S, ese pequeñito. Ese teléfono que ha estado conmigo tantos años y que me gusta tanto, sinceramente, y que seguía funcionando. A veces la gente aún me pregunta, cuando estamos desarrollando y tal, dice, no, podremos, cuando dejemos de soportar en la aplicación iOS 7 y ya hagamos el combo de iOS 8 a iOS 9, por fin nos tenemos que olvidar del hardware del 4S porque ya no se usa y tal. Y yo, no te olvides de que el 4S sigue funcionando en iOS 7, iOS 8 y va a funcionar en iOS 9. Y el teléfono en sí es una bestia que sigue dando guerra y sigue funcionando perfectamente. Así que sí, bueno, solo deciros esto, lo echo de menos, sinceramente. El 6 en sí, la batería es una bestia parda. O sea, lo cargo cada dos días, tranquilamente. Si le doy mucha caña escuchando podcast con Overcast, sobre todo, que con el Smart Speed sabemos que consume más la batería. Si ese es el caso, al segundo día llego justo, me refiero a salir del trabajo, pero por lo general dos días tranquilamente me aguanta la batería. Como digo, la pantalla es muy buena, o sea, para consumir y tal, pero como siempre digo, en casa no me gusta utilizarlo, tengo un iPad para eso y estoy muy contento con esa distribución de dispositivos. Y para mí el teléfono es algo para sacar de casa, y sí, ocasionalmente lo lees y tal, pero normalmente siempre he usado el iPad para en casa. Creo que para mí es el concepto original que como siempre digo, Jobs presentó sentado en un sillón en la Keynote. Para mí eso fue la revelación. Y intentar ahora con las pantallas grandes decir que el iPad ya no es útil, no sé. Personalmente a mí no me convence. Sigo pensando que un iPad en casa es lo que debería de estar, es su entorno natural, digamos. Y el iPhone, pues la pantalla está muy bien, la batería es una pasada, en sí el rendimiento es una pasada. Lo que me sigue impresionando es con la curvatura de de lo que es la pantalla con la carcasa del teléfono, en las curvas que tiene. Eso es un toque que es muy, muy bonito. Y aparte de eso, la delgadez me sigue preocupando. O sea, sé que hubo todo el tema del bend gate, ¿no? Que lo llamaron, que se doblaba el teléfono y tal. Y aunque no me preocupa tanto que se doble, sí que me preocupa más en sí la integridad del dispositivo. Lo veo mucho más enclenque que un 4S. Y su tamaño ayuda y su delgadez ayuda a eso. No sé si. Bueno, he leído rumores de que las nuevas versiones van a intentar ser. Quizás son más gruesas, precisamente por esos temas. Así que ya lo veremos. También ha habido rumores sobre que habrá un nuevo teléfono de un tamaño más reducido, aunque al final se han desmentido porque básicamente lo que estaban viendo la gente que se dedica a fastidiar a otros con los rumores, pues lo que estaban viendo era básicamente el último iPod que han sacado. Y así que estamos ahí en un impasse que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, como teléfono en sí, si alguien está dudando y le importa un rábano el tamaño, id a por él. Y sin duda, porque es una pasada de teléfono. Sinceramente, no tengo mucho más que añadir. Quizá en un futuro tengo más opiniones sobre el tema, pero no creo que tenga mucho más que añadir ahora. Además, como ya dije en un podcast pasado, el tema ya es viejo, por lo tanto no me siento con la necesidad de tener que explicaros mucho porque cualquiera que se haya interesado por el tema ya se ha cansado de oírlo. Pasando por encima, el reloj me sigue convenciendo mucho más de lo que creía que me convencería, sinceramente. El tema de tenerlo ahí siempre contigo, el tema de las notificaciones, he leído que aún sigue la gente dándole vueltas de que tienes que desactivar notificaciones y tal. Yo sinceramente nunca he tenido ningún problema con las notificaciones. He activado y desactivado las que me apetecían sin tener ninguna necesidad de pensar, oh, es que si desactivo esto me puedo perder algo. Este estilo de problemas que la gente se monta, gracias a Dios yo no los he tenido, ni los tengo ahora. Y con el reloj incluso diría que es mucho más cómodo porque esas notificaciones que quieres recibir pero a veces no son absolutamente necesarias, es mucho más fácil con el reloj decir, bueno, no me interesa, la descarto directamente y sé que cuando vaya al teléfono a hacer algo más importante no la voy a tener ahí. Y es un poco tontería, pero sinceramente es algo que te acostumbras a usar y por el tiempo que lo estás usando pues va de perlas. Quizá para ponerle pegas al reloj, lo único que pega que le he encontrado, y realmente es algo muy personal, es que no estoy aún acostumbrado a llevar reloj. Como ya dije hace tiempo, llevo muchos años sin reloj, sin llevar absolutamente reloj. Y cuando me probé el de la Milanese Loop, el Apple Watch, la edición, digamos, la normal, la del medio, pesaba mucho para mí. Y hablándolo con compañeros y se han dicho, ¿qué dices, loco? Si no pesa, imagínate el que llevo yo aquí que pesa más. Y sí, lo sé, pero yo nunca he llevado reloj. No nunca, sino hace muchos años que no llevo reloj. Y lo llevo ahora y lo llevo constantemente. Como dije, la táctica que uso es la de lo llevo siempre. Solo me lo quito al levantarme mientras me estoy preparando por la mañana y en los momentos que tomo la ducha. Y es el único momento en donde me quito el reloj y lo pongo a cargar. El resto del tiempo siempre lo llevo encima. Y principalmente lo hago porque me quiero acostumbrar. Otro detalle pequeño es que aún no he encontrado exactamente cuál es la posición que quiero. Llevo la correa Sport, la grande, y lo llevo en el agujero que te hace la correa más pequeña. Y estoy entre el primer agujero y el segundo. Y depende del momento, pongo uno por otro. Porque el primero me aprieta mucho. No me aprieta mucho, o sea, creo que es el punto ideal, pero si al hacer ejercicio así y tal, veo, se me queda. O sea, veo que tengo la marca ahí del reloj. Y el otro, a veces se me, como que se bloquea el reloj porque no detecta que está puesto. Entonces eso es un pequeño coñazo que estoy intentando aún descubrir cuál es el punto correcto. Si es que simplemente lo tengo que llevar un poco más abierto y acostumbrarme a ello, a que me baile un poco por la muñeca, porque también es una cosa que me molesta. Y veo la gente que lleva relojes y lo llevan más suelto y les bailan la muñeca y ni pasa nada. Pero yo, pues no sé, me siento más cómodo con apretado, pero al final también me resulta incómodo. Entonces es un problema que me he autocreado. O sea, aquí la gente va a decir lo que quiera, pero sí, es cierto. O sea, es un problema que dices, no he llevado nunca reloj, ahora quieres llevar reloj porque es el Apple Watch, pues sí. Y es un problema que me he autocreado y, pues bueno, ya me espabilaré a solucionarlo o acostumbrarme o lo que sea. Pero por lo demás, la verdad es que es un pepinaco de dispositivo. Muy contento con él, muy contento con la batería, con todo lo que hace. Y sigo cagándome en mi banco aquí londinense porque no puedo usar Apple Pay. Es un banco de los estúpidos que se creían que podían pasar sin él. Y al final han tenido que decir, sí, sí, lo vamos a soportar en un futuro. Y ahora la gente está así. Yo que paso de vez en cuando por Twitter y me leo las replies que tienen. Y ves gente constantemente diciéndole que cuándo. Así que espero que sea pronto, porque la verdad es que cada vez que voy a una tienda ahora, lo que sea, la gente y los dependientes me ven el reloj y tal, me dicen, ah, ¿puedes pagar con el Apple Pay? Y yo, sí, sí, lo sé que puedo, pero es que no tengo la maldita tarjeta configurada porque mi banco es un poco estúpido. Así que en esas estamos. Problemas del primer mundo, ¿no? ¿Qué dicen? Pero bueno, la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre este tema. Si alguien tiene una pregunta concreta y tal, pues estaré encantado de dar mi opinión otra vez, pero no hay mucho más que añadir. Quería ahora volver un poco al tema de este del micrófono, que lo tengo aquí, y viendo las líneas que veo en GarageBand, me asusta que estos 10 últimos minutos hayan sido una pena muy grande. Pero sinceramente, y lo siento de veras, pero creo que igualmente voy a publicar esto para que me digáis, tío, el micro este es una caca, tío, no sabes grabar, que seguramente, o sea, sé que hay técnicas que tienes que usar, que si estás más cerca, más lejos, que si ponerte correctamente, vocalizar y todo este rollo, que sí, es cierto, o sea, ni soy profesional, ni la verdad es que nunca me he planteado complicarme mucho la vida con esto. Pero creo que lo voy a publicar porque habéis sido muchos los que por Twitter me habéis dado consejos y me habéis ayudado. Y parece que no le convence a mucha gente, a otros que sí, pero la verdad es que quiero vuestra opinión. Y con un audio comprobando exactamente las situaciones en las que estoy, o sea, en la habitación, con el ruido de fondo que quizás se escucha desde la calle, con mi posición y todo esto, o sea, quizás la forma de que se veáis cómo estoy utilizándolo y que me podáis dar algún consejito que agradecería mucho, la verdad. Aparte de eso, si visteis por Twitter, compré también una capturadora, una Elgato Gaming HD60, creo que se llama. Y porque siempre ha sido una cosa que, incluso antes de todo el fenómeno de YouTube, siempre ha sido una cosa que me hubiera gustado tener, es la posibilidad de grabar mis gameplays. Más que nada para recordar esos momentos, si sois gamers lo entenderéis, esas primeras sensaciones que tuvisteis al matar a un boss en Final Fantasy, al pasaros Uncharted, no sé, o sea, juegos que os han transmitido algo importante, como por ejemplo Journey, pues siempre he querido tener esa grabación para poder recordarla como un recuerdo, como igual que tomamos fotos, grabamos vídeos de cuando estamos de viaje, pues me gustaría haber tenido esos recuerdos. Y ahora que he tenido la oportunidad, pues he decidido comprármela. Pero aparte de eso, tenía también la idea en la mente de intentar grabar comentarios encima, o al menos mis reacciones mientras estoy jugando, también para tenerlas para la posteridad, digamos. Claro, la idea era usar el mismo micrófono que estoy usando ahora, el Blue Snowball este. Pero aparte de que no sé exactamente cómo sacar el audio de la Play. O sea, eso está solucionado, porque la capturadora del gato ya, o sea, sacas el audio por HDMI, no hay ningún problema. Incluso he comprobado que poniéndolo en el micrófono y grabando con el ordenador, él solito ya es capaz de ajustar el delay que hay entre el audio que llega al Mac y lo que estás grabando, y funciona perfecto, la verdad, eso no tengo ningún problema. El problema es que, claro, si este micrófono capta mucho ruido ambiente, significa que para jugar tengo que ponerme auriculares o cascos. Eso significa que si lo haces de la forma natural en la Play 4, que es conectando los auriculares a un mando, eso implica que no sale audio por la tele, lo cual a su vez implica que no sale audio por la capturadora. Entonces, ¿qué pasa? Que no recibo audio en el vídeo. Y tengo que solucionar algo a eso de alguna manera. Aunque quizás si este micro no pillara tanto ruido, o si encontraba una forma de montármelo para que eso no pasara, pues podría continuar jugando con el ruido saliendo por la tele. Aunque sinceramente desde que compré la Play estoy muy acostumbrado, la Play 4, estoy muy, muy acostumbrado a jugar con los auriculares puestos en el mando y es la caña. Así que no sé, estoy en estas que me acabo de comprar dos cosas y estoy más perdido que la una. O sea, nunca me había pensado comprar cosas creyendo que sabía que era lo adecuado. Y ahora me encuentro, por un lado, que el micrófono no sé si ha sido la mejor compra que he hecho o si la he cagado completamente. Y por otro lado, que sí que sé que la capturadora es lo que quiero y es buena, porque la capturadora en sí es una pasada, funciona de perlas. Es simplemente que tengo que averiguar exactamente cómo hacer el split de audio o cómo hacer grabar comentarios sin que interfiera esto con el gameplay en sí, ¿sabéis? Entonces estoy en estas. Si alguien que me esté escuchando tiene alguna idea de tanto del micro como del tema de la capturadora con la Play, os agradecería. Porque he estado mirando y aunque he visto algún par de soluciones, pero quiero continuar investigando antes de intentar alguna cosa concreta. Pero sobre todo lo que me preocupa más es el tema del micrófono. Porque la capturadora sé que me la voy a quedar. A las malas grabo el juego y punto, sin comentarios. O grabo mis comentarios de alguna otra forma. Pero lo que me preocupa más es el tema del micro, porque no sé si he hecho la compra adecuada. Así que espero vuestro feedback, vuestras opiniones, vuestras críticas. Decían, hombre, tío, eres tonto, si esto es muy fácil, o si no sabías antes de comprar lo que te estabas haciendo. Las aceptaré tranquilamente. Pero sí, me gustaría recibir, nunca pido, la verdad es que nunca pido que me comentarios o este tipo de cosas, incluso votos en iTunes y estas chorradas. La verdad es que no, nunca lo pido. Pero esta vez sí que desde aquí estoy pidiendo vuestra ayuda. Si alguien que me escuche del entorno podcasteril sabe algo del tema, lo agradecería mucho, la verdad. Y nada más por hoy. Siento esta cháchara que no se va a escuchar muy bien, me imagino. Pero bueno, siento mucho y nada más. Un saludo y hasta pronto.